madre la trajo al hospital en la mañana. Al llegar jugó con otros niños. Sus ojos me buscaron, un doctor la cubrió. Antes de conducir la desvaída a su alcoba, cubierta por una sábana de alces y gacelas, vimos su rostro sesgado por serpientes. Agujas querían sus brazos, electrodos traspasando sus bronquios. Las enfermeras le separaban de Cristina cuando precisábamos el uno del otro. Yo era su guía, quien la vestía en las mañanas. Ella mi cómplice, quien me encubría. Sus pucheros lejos de mí cesaban, marchitos como un campo sin lluvia. En la niebla más espesa, desde la cuenca del Nilo, la congoja más antigua cocía sus aromas fríos, fríos.